Mierda, loco, tú viste ese proyecto, el humo que botó. Hay un humo. Está botando fuego esa planta. Hay un humo. Quemate un humo. Audio Car. Barquisimeto. La que mate. La que mate.